puedo dejar de amarte. Si te vas, que te vaya bien. Busca a alguien que te trate bien y no seas una.